Casho, muy buenos días, soy Tom y estáis escuchando La Vuelta al Mundo de la Música Anglófona en 80 días más o menos en 97 Gratia FM. Nuestra próxima parada hoy es la maravillosa ciudad de Sheffield. Su apodo es The Steel City, la ciudad de acero, porque es la principal ciudad de acero en Inglaterra. Al lado de sus acererías hay muchos árboles y parques, y Sheffield es igualmente conocido como la ciudad más verde del país. Empezamos hoy con un poquito de synth pop y Human League. Human League formó en Sheffield en 1977 y sigue tocando hoy en día. Tuvo hits como Fascination, Tell Me When, Mirror Man y su hit más conocido, Don't You Want Me, lanzó en 1981. Seguimos con una banda de rock de los años 80, Def Leppard. La baterista de Def Leppard, Rick Allen, tiene solo un brazo tras un accidente de coche y tocó con sus piernas también. Su cuarto álbum, Hysteria, vendió más de 25 millones de copias de su álbum en todo el mundo y el grupo conocía 7 hits de este álbum, entre otros. Sin su sintonía se llama Pour Some Sugar On Me. Seguimos con una banda rock de los años 80, Def Leppard. El baterista de Def Leppard, Rick Allen, tiene solo un brazo tras un accidente de coche y tocó con sus piernas también. Su cuarto álbum, Hysteria, vendió más de 25 millones de álbumes en todo el mundo y el grupo conocía 7 hits de este álbum, entre otros. Su sintonía se llama Pour Some Sugar On Me. Nos vamos ahora a los años 90 y un grupo y el grupo mítico de la época Britpop. Entre 1992 y 1996, Pulp fue una de las más grandes bandas del país, al lado de Suede, Oasis y Blur. Y sí, su álbum Different Class era el número uno. Hits como Do You Remember the First Time, Disco 2000 y Common People propulsó el grupo al frente de la música británica. St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that the tap was loaded. I said, in that case, I'll have room with Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Oh, what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah, I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't. And she just smiled and held my hand. I went to the flagship of the shop. I cut your hair and get a job. I smoked some facts and play some pool. Pretend you never went to school. Still you never get it right. It's when you're laid in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it. Oh yeah, Volvemos ahora a los años 80 y ABC, otro grupo de synthpop fundado en Sheffield. Su debut, The Lexicon of Love, este es considerado como uno de los mejores álbumes de la música británica y generó los hits The Look of Love, All of My Heart y Poison Arrow. Vamos a terminar con tres grupos de los años 2000, Milburn, Reverend and the Makers y Arctic Monkeys. Las tres bandas comportan estilos similares y sus letras cuentan historias como si las canciones fueran de la música tradicional folk. Reverend and the Makers está liderado por John McClure, conocido como The Reverend, y The Makers es su banda. El grupo ha lanzado cuatro álbumes y el más popular se llama The State of Things. Y el hit del aquel álbum se llama Heavyweight Champion of the World. Lecky bills, being comfortable, and that nobody told her. she'd ever reach the stage where her husband bought her, or she lied about her age. He's compromising, at least he's got a job for life. Get born, get school, get job, get car, pay tax and find a wife. But on that note, he ain't gonna come too soon if you're not living on the edge. You take up too much room. Los tres grupos se conocieron en el cole o en los varios bares de Sheffield donde tocan bandas locales. Milburn entró en el escenario el primero y lanzó dos álbumes entre 2006 y 2007. Después del segundo álbum, los chicos pararon de tocar hasta el año pasado y van a lanzar un tercer álbum este año. Esta canción es su primer álbum, Well, Well, Well, y se llama Storm in a Teacup. They can break your back, you know. permission to grab hold of your eye. You wouldn't even need to know her name. But I just can't work her out at all. She sends me round the bank, she drives me up the wall. But it's worth it, I know she means well. So what are you crying for? You're a big girl now. No mess dude's going to get ya. You've been trying, but you don't know how. Is it cause they never let ya? No, looks like it's all too much. Your ears are burning, they're talking about you. I know, I know, I know, I know. Arctic Monkeys es el grupo más conocido del trío. Con 5 álbumes en el bolsillo, los chavales de Sheffield son ahora uno de los grupos más populares del mundo. Su 4º álbum volvieron a su estilo original antes de lanzar su álbum AM, que es el más de estilo más rock. That's Where You're Wrong es el último corte de el álbum. Awo. Setting sun, make a wish that weighs a ton. There are no handles for you to hold, and no understanding where it goes. Make a wish. fish that weighs a ton around the